Consideración día sexto. Desde un pueblo sencillo, como un barrio más de nuestra populosa ciudad, los jóvenes esposos José y María, obedientes, van al censo ordenado por el emperador Augusto. Respeto, sumisión a la providencia de Dios. En el silencio de nuestra soledad, la Sagrada Familia está dispuesta a acompañarnos en esta Navidad. Basta darle vida al pesebre que cada uno puede construir en su propio corazón.